Hoy hablamos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. Han impulsado una guía para la educación de niños con discapacidad auditiva. Para conocer más detalles de esta iniciativa, tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes Gajate. Ella es coordinadora del Servicio de Atención Educativa y también familiar de esa agrupación. ASZA, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos en primer lugar, vamos a conocer un poquito, en primer lugar, Mercedes, si te parece, uh-huh. ¿En qué consiste esta agrupación? Muy bien, pues la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón es una entidad que se fundó en el año 32, en 1932, con lo que nos constituimos en la entidad más longeva que representa a personas con discapacidad de nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. Entre nuestros objetivos y fines se encuentra el de atender de una manera integral a la persona sorda y con discapacidad auditiva y a su familia. Y por supuesto el de suprimir las barreras de comunicación que se encuentren en su entorno más próximo. En cuanto a esa guía de la que hemos hablado, ¿hablamos de algo físico en primer lugar, algo que se puede tocar? Sí. Es una guía que está impresa y que por otro lado también tenemos en archivo PDF, por lo tanto su difusión se puede hacer tanto a través del papel como a través del correo electrónico, de tal manera que o bien la podemos almacenar en nuestra biblioteca o en nuestro ordenador como cualquier otro archivo y poder cortar, pegar, seleccionar aquella información que nos interesa y trabajar con ella. ¿Por qué esta guía? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, esta guía se creó a raíz de una actividad de proyectos de sensibilización en contextos educativos que realizamos desde el Servicio de Atención Educativa y Familiar. Nuestro servicio se creó en el año 2001 y este proyecto en el curso 2002-2003, a raíz de las demandas que veíamos que nos hacían los profesionales, maestros y educadores de los centros educativos. Vimos que era necesario hacer una actividad en la que nosotros acudiésemos a los centros para sensibilizar acerca de lo que son las personas sordas, sus necesidades, sus características, la lengua de signos, los recursos técnicos y así intentar eliminar esos mitos que hay a su alrededor o bien dar nuevas informaciones. Los propios profesores nos fueron manifestando una serie de dudas y de cuestiones que veíamos que se iban repitiendo en uno y otro centro. Entonces nos dimos cuenta que sería muy interesante poder crear un material, una guía, que poder dejarles luego o que simplemente podríamos enviarles previamente para que esos conocimientos que requerían pues pudiesen estar plasmados por escrito y pudiesen trabajarlos de manera individual o autónoma. Uh-huh. Claro, Mercedes, porque hasta la llegada de esta guía, como bien has dicho, seguramente habían detectado naturalmente problemas con estas personas. ¿Cómo se las ingeniaban anteriormente? Pues mira, la guía en realidad es una recopilación de toda aquella información que está pues en diferentes manuales, publicaciones, internet y que parte también de nuestra propia experiencia. Sí. Es cierto que los profesores, no todos los profesores han tenido o tendrán o van a tener alumnos sordos en su aula, sí. Y que inicialmente pues tienen una formación general para poder atender a la diversidad, ¿no?, con la que puedan encontrarse en su día a día, en su trabajo como docentes. Cuando se encuentran con un alumno sordo, lo primero que harán será buscar información. El problema es que hay tanta información y tan diversificada que imagino pues que irán por parcelitas. Ya. También pueden acudir a sus propios centros de recursos o a los equipos de atención educativa específicos o a los equipos de orientación. Pero y claro, irán poniendo en marcha pues las prácticas docentes que les permitan pues ir salvando las situaciones. Pero con la guía el objetivo que teníamos era ese, que ese shock, ese primer susto, ese desconocimiento inicial o esas dudas que puedan tener en un primer momento se vean resueltas y que les anime después a seguir profundizando, pues conociendo otras fuentes de las que pueden obtener más información o incluso pues teniéndonos a nosotros como entidad como referencia para trabajar algún tipo de adaptación o algún tipo de conocimiento que precisen. ¿Cuándo y cómo, Mercedes, podemos conseguir dicha guía? Pues mira, la guía la hemos publicado gracias a la convocatoria de proyectos de temática educativa del Gobierno de Aragón. Tuvimos la oportunidad de editar pues unos cuantos ejemplares de manera pues en papel, como hemos dicho antes. Sí. Y como no sabemos si llegará para todo el mundo, yo lo que animaría es a que contactaseis con la agrupación. Podéis encontrar nuestros datos en nuestra web, que si te parece la puedo decir, es www.azza.com. .net, son las iniciales de nuestra entidad, y una vez allí contactáis con la dirección de contacto de correo electrónico y a la atención del Servicio de Atención Educativa y Familiar solicitáis la guía. Os la haremos llegar en formato PDF, que como digo, además es un formato mucho más accesible porque se puede trabajar, se puede seleccionar y se puede tener guardado para siempre, y además ahorramos en papel, que actualmente tal y como están las cosas, pues es otro de los objetivos que nosotros tenemos en la entidad. Muy bien, en Zaragoza veo por aquí que cuentan con unos 330 alumnos sordos escolarizados. Así es, sí. Es un dato que llama la atención, a mí por lo menos me llamó la atención a la hora de empezar a trabajar dentro de este servicio, y es que como se puede observar hay alumnos sordos en prácticamente todos los centros educativos de la comunidad autónoma, no puedo decir todos, pero sí en muchos más de lo que inicialmente podríamos pensar o esperar. Está claro que desde luego pues la legislación actual en materia de educación promueve la integración, ahora ya estamos con la LOE hablando de la inclusión, y los alumnos sordos o con discapacidad auditiva pues son candidatos firmes a entrar en esta modalidad educativa. Lo que sí que tenemos que tener siempre en cuenta es que van a ser alumnos con necesidades específicas, que van a necesitar de una serie de apoyos y de recursos, y que nunca los podremos obviar, y también que es un colectivo heterogéneo y que cada uno de ellos necesitará de una apoyo concreto. Entonces esto será algo que el sistema educativo pues tendrá que tener siempre muy presente. ¿Estos niños asisten a clases de centros ordinarios o existe algún centro especial, específico? Sí, en Aragón existe un centro de referencia para el alumnado sordo y con discapacidad auditiva, que es el de La Purísima, está aquí en la ciudad de Zaragoza, y prácticamente todos los niños sordos que nacen, porque nosotros tenemos el screening auditivo precoz en materia de sordera, todos los niños sordos que nacen pasan en un momento o en otro de su vida por este centro, por La Purísima. Lo que sí que es verdad es que se intenta que de la manera más temprana posible, cuando el niño está preparado, pues pase a la modalidad de combinada, que va a los dos centros, o a integración, en el que está ya al 100% de su horario lectivo en el centro elegido por sus padres. Ese dicho centro abarca etapas infantil, primaria, secundaria. Sí, en el centro de La Purísima prestan atención temprana de 0 a 3 años, y a partir de los 3 años incluyen también atención temprana de 3 a 6, pero empiezan ya con la escolarización en educación infantil, y se incluye hasta la secundaria, si no recuerdo mal. Lo que sí que es cierto es que prácticamente los alumnos que van quedando en el centro en etapas más avanzadas es porque son de inclusión tardía en el sistema educativo, es decir, niños inmigrantes sordos que vienen con retrasos curriculares muy grandes, o niños sordos que por otros problemas añadidos no pueden estar integrados en la educación ordinaria. Es decir, ya son casos más concretos y más específicos que no les han permitido, por el motivo que sea, pues llegar a una educación más normalizada. Muy bien, pues Mercedes Gajate, enhorabuena por el trabajo y esfuerzo que realizan desde la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón para poder llevar a cabo proyectos como este. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Buenos días, adiós. Buenos días, hasta luego.